que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y cupa el carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carentes de la intriga que esquiva nada, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron.